Mayorga, de Ecatepec, está con nosotros. Don Luis, ¿cómo está usted? Hola, don Rubén. Mucho gusto. Muy buenas noches. Bienvenido. Habla un peludo. ¿Qué haciendo, amigo? Pues aquí, oyendo la mano peluda. Eso es bueno. ¿Alguna historia que contar? De los pactos y todo eso. Que venden la su alma al diablo. Sí. Adelante, por favor. Quería hacer un comentario antes. Sí. De que yo me crié en un pueblo, un rancho, ¿no? Sí. Selvático. Uh-huh. O sea que intacto, que no tenía los árboles, era pura selva, ¿no? Sí. Pero yo padecía de asma. Uh-huh. Entonces yo casi no dormía en la noche. Sí. Porque me estaba ahogando. Ajá. Y entonces lo que oía, yo estaba chiquito, ¿no? De 9 meses. Un año, qué sé yo. Lo que alcanzaba yo a escuchar en la noche, como a las 2-3 de la mañana, eran gritos de gente. Sí. Se oían muchos gritos, como que los estaban castigando. Uh-huh. Pero al canto del gallo se empezaban a ir, se borraban los gritos. Uh-huh. De las personas. Sí. Eso es lo que yo, en comentario, ¿no? Claro, claro. Pero vamos al relato, al por relato. Favor. Véngale. Este relato lo contó un sacerdote. Sí. Que sucedió por allá por Oaxaca. Que esta persona, según eso, era muy rico. Tenía mucho ganado. Y entonces, pues llegó el momento en que se enfermó, ¿no? Y ya estaba en las últimas, entonces fue un familiar, él dijo, padre, ¿sabe qué? Queremos que vaya con un enfermito, ¿no? Que pues ya se está muriendo. Pues va. Él se llevó todas sus cosas, ¿no? Se llevó su crucifijo, el agua bendita y los óleos y todo. Sí. Y llegó al lugar, al lecho donde estaba esta persona esta, ¿no? Entonces ya se puso sus cosas para confesarlo, ¿no? Sí. Y ya cuando estaba frente a él, le dijo a esta persona, dice, ¿y usted quién le llamó o qué? Le dijo, no, pues es que un familiar tuyo quiere que te confieses. Y empezó a renegar, ¿no? Digo, yo no, esto y lo otro, que yo no, pum, pum, y pero mira, que sabe cuánto. Entonces, estaba renegando y todo, entonces le puso el crucifijo para que lo besara, ¿no? Sí. Y entonces, en lugar de besarlo, lo escupió, el crucifijo. Sí. Dice, pues fue una cosa muy grave, porque en esos momentos, dice, esta persona se empezó a retorcer. Uh-huh. Dice, y luego los ojos y todo, bueno, una cosa, dice, terrible, ¿no? Dice, los pelos de la cabeza, dice, se le hicieron como agujas. Uh-huh. Dice, total, que en ese momento, pues, ya yo recogí todas mis cosas, dice, pero esta persona se murió ahí en ese momento, ¿no? Y entonces, después, según eso, pues, él se dio cuenta, le platicaron ahí, a ver, que los chismes, ¿no? Uh-huh. Esta persona ya de muerto, y para eso en la tarde empezó a ponerse oscura. Uh-huh. El cielo, y empezó a llover como especie de ceniza. Uh-huh. Y luego ya lo llevaron, pues, a comprar la caja y todo, ya lo metieron a su estuche, ya la noche, el rosario, ¿no? Sí. Y entonces, pues, estaban todas las personas ahí, los olientes. Uh-huh. Pero a cierta hora llegó de la noche, llegaron un perro muy grande y que se llevó el cadáver. Uh-huh. Se lo llevó. Y toda la gente, pues, corrió, ¿no? Cuando ve aquella cosa. Dice, ¿esto qué es, no? Y entonces, pues, ya al rato que pasó todo el asunto, dice, bueno, ¿y a qué, no? Y pues no, ya había desaparecido el cadáver. El cadáver, el cuerpo. El cuerpo de la persona. Uh-huh. Entonces, pues yo creo que, le pusieron un tronco adentro de la caja para simular que estaba ahí. Que era él. Uh-huh. Y pues ya, se lo llevaron a enterrar, según pero la gente vio los que estuvieron ahí, ¿no? Todo el acontecimiento. Sí. El hecho de que esta persona tenía tanto ganado, tantas cosas, uh-huh. La cuestión es que se empezaron a morir y a perderse toda aquella cosa que tenía. Sí. Porque le pertenecía pues al que había hecho el pacto. Un pacto con el diablo. Entonces, pues al morir se acabó todo. Claro que sí. Que quedaron aquellas personas que se iban quedando sin nada. Y pues sin hacer, ¿cómo remediar nada, no? Uh-huh. Y entonces, pues la cuestión es que, dice como dice el padre, ¿de qué sirve tener un tiempo lo necesario, no? Si después se va a llevar el diablo el alma con todo el cuerpo, porque esa persona se la llevó con todo y todo. Y como decimos que cuando nosotros nos vayamos a morir no nos vamos a llevar nada. Exactamente. Y aquí se cumple una vez más con ese viejo adagio. Por eso, tranquilos, ¿no? Exactamente. ¿Don Luis? Sí. Para que no haya problema más adelante. Ahora, en este mundo espiritual, las ¿sí? cosas son mucho, muy graves. Uh-huh. Porque se habla de una Biblia y la Biblia está viva, ¿no? Sí, sí. Es un libro que tiene letras vivas. Uh-huh. En donde se habla de una fuerza del mal, la fuerza de las tinieblas y la fuerza de la luz. Uh-huh. Entonces, si nosotros caminamos por el lado del mal, pues andamos en las tinieblas, ¿no? Claro. Y claro que no nunca vamos a ver la luz. Jamás. Porque solamente la luz es Cristo y Yamuco es las tinieblas, ¿no? Es la contraparte. Entonces nosotros lo que hagamos, graves o buenas cosas, uh-huh, pues nos espera un lugar que pues, ¿para qué nos hacemos tontos, no? Uh-huh. ¿Para qué tanto rollo? Si sabemos que existe el otro lado un abismo, una oscuridad, una luz. Así es, don Luis. Y pues la conciencia es una cosa que nos va marcando. Hay que irse derechito. Exactamente, y aunque nosotros queramos uh-huh tapar el sol con un dedo, no se puede. Pues no podemos. Claro que no. Porque sabemos que existe dos fuerzas muy poderosas, ¿eh? Uh-huh. Tanto la fuerza de la luz como la fuerza de las tinieblas. Eso es todo. Poderosísimas, ¿eh? Qué bueno, don Luis. Pues muchas gracias por habernos llamado y contarnos esta historia de la persona que le vende su alma al diablo. Y mire usted cómo termina. Sí, así. Se acabó con todo. Exactamente, todo se acabó. Así es. Y esta persona pues con todo el cuerpo se lo llevó. Y vámonos derechito al infierno. Sí, pues, dice, no tenía otro remedio, pues se le había dado. De los míos. Así es. Un saludazo. Gracias, para todos los peludos maniáticos. ¿Sí? Y pues que nos divertimos noche a noche. Muchas gracias. Con los relatos aquí del señor Rubén. Muchas gracias. Que con mucho respeto, mucho cariño y que le sigue echando ganas. Y claro. Un saludazo a todos los de la cabina. Gracias. Allá también le mandan así y levantaron su manita y dijeron: aquí estamos. Gracias, don Luis. Échenle ganas. Buenas noches. Hasta luego. Comentarios. José de Jesús Cuevas dice: me gustaría aclarar algo. Dice: la verdad, vivo ahora en Guadalajara, solo que pues comento más sobre Aguacatlán, Nayarit, porque allá tengo la casa donde pasan cosas de que hay gente adentro. Otra ya lo había comentado, que antes de habitarla estaba construida de adobe. Cuando se hizo una parte se encontraron muñecas con agujas, fueron a cerca de 3 costales de muñecas que se sacaron. Eso me comentaron mis padres. Dice: ahorita es más la actividad sobre que alguien te vigila o sientes una presencia de cerca. Arco López comenta: buenas noches, don Rubén, yo creo que todos hemos tenido gente negativa a nuestro alrededor y mucha de esa negatividad se pega y atrae muchas energías de bajo astral a tu entorno y eso provoca esto. Saludos, don Rubén. Staff de lujo también presente, Ani Rojas. No dudo que en mi casa actual estén pasando cosas extrañas. Tengo 2 niños y en varias ocasiones, ya estando dormidos, todos nos prenden los juguetes. En una ocasión una patrulla de juguete empezó a sonar por sí sola. Mi esposa se levantó a apagarlo y cuál fue la sorpresa, que al juguete le faltaba una pila. Lo mejor es decir, hay poder en la sangre de Cristo y enseguida se calma todo. No soportan que se diga eso. Gracias, Ami, gracias. Saludos, amigos. Buenas noches, su programa de La Mano Peluda continúa. Como le decía, los números telefónicos esperan por usted. Carlos Argüello Navarrete es de San Francisco, California. Mi querido Carlos, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Lindo? El primer fue... ¿Qué milagro? ¿Aló? ¿Qué milagro? ¿Aló? ¿Eh? ¿Sí me escuchas? Sí, Carlos. Oh, perdona, que más casi no te escucho bien. Ah, tú no me escuchas bien, amigo. Pero sí, claro. Perfecto. No, pues sí. Fíjate que esto que me sucedió fue cuando... Bueno, ahorita yo tengo 38 años. Y esto me pasó cuando yo tenía como unos 17, 18, 20 años, creo yo. Okay. Y yo, la verdad, sí creo en todas estas cosas, pero tampoco no me quiero sugestionar. Porque creo que... sugestionarse uno trae todas esas cosas, esas malas vibras, todas esas situaciones. Entonces uno, pues, bueno, yo en mi caso te digo, sí lo creo, pero también trato de alejarlo. Claro. Y bueno, y tengo una curiosidad antes de contarte, Rubén. Sí, tú, la verdad, tú también has sentido algo así, o sea, porque sí me acuerdo que tú dijiste que alguien te tocó por aquí atrás. Camina. Sí, sí, amigo. Pero... Sí. Pero digo yo, en cabina tú estás, sí, estás solo, ¿no? Hay personas que están a la par tuya, ¿no? No, en cabina soy yo solo. Hay un cristal y ahí está mi equipo de producción, el ingeniero de sonido y todos. Pero yo aquí en cabina me encuentro solo, la cabina está muy iluminada, tenemos pues 4 lámparas de 2 focos cada una, o sea que es de día, vaya. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta, amigo Carlos? Sí, porque yo me pregunto porque hay mucha gente que no cree. Hay gente que dice, no, eso es mentira, no, entonces no, es pura, no, pura cotorrea y todo eso. Pero la verdad es que, te digo, a mí me pasó una vez, sí, y me ha pasado varias veces, pero la verdad que uno es incrédulo, uno, aunque le haya pasado, uno dice, ah, pues son pues, sugestiones mías, es algo que me estoy imaginando, pero aún así no lo cree. Y yo digo, si existe el bien, ¿por qué no va a existir el mal? O sea, ¿por qué? Pero bueno, te quería contar. Sí. Yo tenía 17 o para 20 años, no me acuerdo. Okay. Eran las 12 de la noche, y digo las 12 de la noche porque si el reloj estaba bien dormido, estaba roncando. Sí. Pero mi papá me despertó y me dijo, Carlos, levántate. En ese momento le vi la mirada a mi papá un poco asustado. Le vi una pistola en la mano, cosa que nunca se lo había visto jamás en mi vida, y me sorprendió verlo con una pistola en la mano. ¿Qué está pasando? Dije yo, ¿qué pasa? Y en ese momento pues estaba también escuchando unos pasos terriblemente, mira, se escucha normal, sencillo, no pasa nada, pero la verdad que al decirlo es otra historia, es más terrible. Pero yo cuando escuché esos pasos, eran como unos pasos de pezuña, de una cabra, o de un toro, o de lo que sea, pero eran pezuñas arriba del techo. El techo no era de lámina, sino de un material tipo teja. No sé cómo se puede decir, ese material del techo. No sé si me puedes ayudar ahí. Sí, de teja, amigo, es, pues no sé, una resina o algo. Eso, correcto, sí, resina, correcto. Sí. Pero escuchaba esos pasos. A la par, nuestro vecino tenía un vecino mío que era carpintero. El carpintero tenía lo que era, no era techo lo que tenía, sino que era como tipo concreto, era como un piso de concreto, o sea, okay, que tú podía pasar la gente, ¿verdad? Sí. Pero... Sí. Pero serán las 12 de la noche. Aguántame tantito, amigo, no te me vayas. Sí, un segundito, voy a la pausa. El buen amigo Carlos Argüello Navarrete, San Francisco, California, con nosotros. Carlitos, seguimos, amigo, adelante. Sí, pues fíjate que yo sinceramente, pues, se oye fácil decir todo esto, pero la verdad, ya viviendo es difícil. Y déjame, se me había olvidado decirte que la casa que mi papá compró era una casa normal, tranquila, no se escuchaba nada, pero mi papá con mucho esfuerzo hizo la casa de 2 plantas. Ajá. Y creo que ahí yo mi mamá me cuenta y me dice que había una persona, que porque éramos nuevos en la colonia, y me decía, hay una persona que hace brujería, es una vecina de nosotros. No me quería decir, pero era una vecina que supuestamente odiaba a mi mamá, no sé por qué, la verdad, nunca nos lo imaginé. Pero que esa mujer comenzaba a hacer cosas, hacía cosas, y nosotros, pues, mi mamá y mi papá eran trabajadores y se portaban mucho. Mi mamá hizo una tienda en la casa. Entonces la gente pues decía a mi mamá que la persona esta recién venido nosotros y ya tenemos una tienda, ¿cómo es posible? Y cosas así. Pero lo que más me pareció, yo la verdad que estoy pensando, o era ella o era alguien que antes vivía, que era dueño de esa casa, y creo que, no sé, se murió o no sé qué es lo que hizo, porque me acuerdo que cuando mi papá comenzó a construir, a hacer las construcciones ahí, pasaban muchas cosas, eventos, alguien se caía, alguien se golpeaba, la pared se caía, el material no servía, tenía que volverlo, o sea, algo que no permitía que la casa se hiciera de dos plantas. Entonces, no sé la verdad qué pasaba, pero después de que mi papá hicieron la segunda planta, o sea, ya estaba esa, comenzaron a escucharse ruidos, inclusive mi mamá a veces se desmayaba y comenzaba como a tener como tipo poseída, como que estaba poseída, se temblaba, se caía al suelo, ponía los ojos torcidos, o sea, eran acontecimientos fuertes. Yo a veces en la noche sentía que alguien me miraba, así como cuando tú dices, Rubén, que alguien te está viendo, alguien te está escuchando, ¿cierto? Que sientes que tu cuerpo se duerme, se pone arisco y hasta sientes frío. Entonces, todas esas cosas yo las viví, pero no le ponía atención, hasta que esta vez sí le puse tanta importancia, tanta interés, que dije, sí existen las cosas sobrenaturales, sí existen, pero depende de ti si te dejas dominar de esas cosas, si te dejas sugestionar de esta manera. Y tienes que pensar en Dios a la vez, o sea, sin Dios no somos nada en realidad. Y tú te permites de que eso te pueden hasta poseer, es lo que yo pienso ahora. Entonces, te digo, esa noche cuando yo escuché ese ruido de las pezuñas, yo inmediatamente dije, ese es diablo, ha venido aquí. Y yo, pues yo no soy hijo único, tengo dos hermanas, eran dos ejemplistas, una de, en ese tiempo creo que tenía una de 18, 17, y la otra de 10. Entonces, mi mamá me dice, estaba comenzando a orar, ¿verdad? De mi hijo, ayúdanos, oremos, me decía, oremos. Y estábamos orando yo, mi papá y mi mamá, las dos muchachas, mis dos hermanas, pues, sí, estaban dormidas, no estaban despiertas y no las quería despertar mi papá. Pero en la casa, en la segunda planta, eran tres cuartos, que era uno para cada uno, ¿verdad? Y la sala, y lo que era el patio para afuera, para ver afuera, pero todo estaba encerrado, pues no, nada, estaba al aire libre. Entonces, comenzamos a orar yo, papá, pero en lo que yo estaba orando, yo escuchaba eso, esas pezuñas, ese paso que caminaba por todo, ya, desde el patio hasta los cuartos, pero, escúchame bien, Rubén, ese ser, pues para mí es el diablo o algo, sí, como un enviado del diablo también. Exactamente, uno de sus súbditos. Esa cosa, sí, se iba directamente a los cuartos de mis hermanas. Mm. Se iba directamente y se iba como queriendo entrar. ¿Y cómo entrar? ¿Cómo entrar y llevarse, creo, el alma de ella? Entonces, mamá, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le decía, oremos, hijo, es lo único que podemos hacer, oremos. Mi papá quería disparar, y quería disparar pues al techo, iba a ser un agujero, ¿verdad? Uh-huh. Pero mi mamá le decía, no lo hagas, porque pues ¿cómo vas a hacer eso? O sea, vas a hacer la gran puya, ¿y para qué? Nadie lo va a creer. Entonces, créeme, Rubén, yo desde las 12 escuché esa cosa hora tras hora tras hora, y cada hora que pasaba, ese ser caminaba más, pero caminaba más. Así de cuenta que, bueno, estoy trotando, y cuando ya siento tengo que correr y después más fuerte, ¿verdad? Entonces ese ser como que tenía un plan, como que lo habían mandado a hacer algo, y que tenía su tiempo limitado. Era de 12 hasta las 5 de la mañana. Entonces, cuando eran las 2 de la mañana, sí, ya estaba un poco nervioso. Cuando eran las 3 de la mañana, todavía estaba desesperado. Yo sinceramente, créeme, cuando se desespera esa cosa, claro, yo y mi papá nos desesperamos, no sabíamos qué hacer. Y pues dije, papá, ¿qué hacemos? Entonces mi papá se le ocurrió, en forma de chiste, claro, me dijo, mira, subiste al techo y ya sabes qué es. Y mi mamá, estás loco, le decía, ¿cómo vas a creer que vas a mandar al pobre bicho allá? Lo va a ser jugado. Entonces, nadie se puso a reír, y papá, son mentiras, solo quería ver qué hacías. pero entonces mi mamá dijo, comenzó, no sé, tiró agua bendita, pero yo no sé si fue agua bendita o creo que fue agua normal. La tiró desde abajo para arriba, pero pues claro, no le caía para nada, porque pues sí, él, pues tú sabes. Pero lo que más impresionó fue eso, pues, se desesperó, pero se desesperó de una manera como que o era él o era algún ser que tenía que llevar, porque si no se llevaba ningún ser, le iba a pasar algo a ese ser. Entonces, cuando eran las 4 de la mañana, Dios mío, mira, hasta se escuchaba, Rubén, se escuchaban los quejidos de ese ser. Era como un toro que le decía, Sí. Y los pasos, y corriendo, y dije, wow, man, no puedo. Y me acuerdo que ya eran las 4:40, casi las 5 de la mañana. Ay, Dios santo, faltaban 20 minutos, vaya. Sí, cuando se escuchó, cuando eran las 5 de la mañana, y un gallo cantó. Sí. ¿Qué? Esa cosa desapareció, no se escuchó para nada, no dormimos, yo, mi papá, mi mamá, no dormimos, y yo pues sí tenía como unos 17, 18, porque ya empezaba a trabajar, y tenía un trabajo pequeño, y tenía que levantarme, bueno, a las 6 de la mañana, para irme a trabajar, llegar a las 8 de la mañana, entonces no dormí. Créeme, Rubén, que ese día sí dije, no, la verdad que sí existen las cosas, pero uno tiene que estar pensando en Dios, y tiene que estar, tener fe, y no permitir que esas cosas entren en tu cuerpo, entren en tu alma y te lleven lo que más apreciamos, que es nuestra vida, ¿no? Pero sí, yo siento que ese ser quería llevarse a mi mamá, a mis hermanas, a alguien de ellas dos quería llevarse, y no sé por qué, con qué intenciones, para qué lo hacía, pero nunca pensé que lo iba a escuchar así a carne viva, ¿me entiendes? A escucharlo realmente así, es espeluznante y muy, muy, no sé, se escucha tranquilo uno así diciéndolo, pero la verdad que al vivirlo es una experiencia que no te lo vas a imaginar ni creer. Increíble, yo ni me lo creo todavía. Ya estoy viejo, tengo 38 años, Rubén. Mi querido amigo, debo entender cómo te sentiste, cómo todo lo que viviste en esa, y aquí el que tocó la campana, la salvación, fue el canto del gallo. Sí, canto del gallo, este ser estaba desesperado, y yo quería verlo, ¿sabes? Yo sí quería asomarme, pero yo sentía también a la vez que si yo me asomaba, ya no iba a regresar a ser el mismo Carlos que era. Iba a convertirme en alguien o en algo, no sé qué iba a ser, pero no iba a ser el mismo Carlos ya. Pero sí, la verdad que es increíble cuando ese ser, yo pensé al principio, pensé de que tal vez era mi vecino o el carpintero, que él hacía, quería hacer jugada, quería bromear con nosotros o algo así, pero cuando yo me di cuenta que cada hora, que eran las 2, las 3, las 4, ya a las 4 andaba corriendo como loco, como sí, desesperado, como que claro, me tengo que llevar a alguien porque si no me llevan a mí. Pues no sé, si podría decir que era tal vez. Sí, sí, ¿ah? No, lo que piensa uno no es lo peor. Sí. Este hombre trae una misión, bueno, no sé si sea hombre, es un espíritu, un demonio, él tiene una misión que cumplir y ya se va a acabar el tiempo para que lo haga. Si no consigue otra cosa, segurito que a mí es al que me toca bailar con la atmósfera. Yo creo que eso es lo que pasó. Créeme, yo no sé cómo es que mi papá y mi mamá lo escucharon, porque ellos estaban en la parte de abajo, porque ellos sí, pues sí, la parte de arriba solo eran los hijos los que dormían, pero ellos lo escucharon y se subieron y me despertaron a mí, y dije, wow, ¿por qué? Wow, ¿qué está pasando? Y créeme, esto era algo increíble. Algunas veces yo estando en el cuarto mío, yo a las 11, 10 de la mañana, de la noche, perdón, yo escuchaba que en la parte de abajo andaba trabajando mi mamá, limpiando. Aquí tú sabes, cuando están la señora, la viejita, limpiando esto, limpiando aquello, se oye, ¿verdad?, que están trabajando. Sí. Pero cuando yo me asomaba a las gradas, estaba oscuro, Rubén, estaba oscuro, estaba apagado todas las luces. ¡Wow! Decía yo, que y no me sugestionaba, estaba pensando, una imaginación de niñas que el diablo quiere que yo me ponga nervioso, pero no le voy a hacer caso. No lo voy a lograr. Pero ese día, Rubén, ese día jamás se me va a olvidar. Y lo quería comentar con ustedes. Quería comentarlo. Es increíble, Rubén. Yo por eso te preguntaba. Si alguna vez te ha pasado algo así. Aquí en cabina, amigo, tú recordaste muy bien ese momento, ese episodio de mi vida. Aquí en cabina sentí dos leves toques, sí, me tocaron en dos ocasiones el hombro izquierdo. Raro, o sea, muy leve sentí ese toque, ¿no? Estoy contigo, te voy a acompañar. Sí, como diciendo, exacto, así como diciendo, Rubén, no tengas miedo, o sea, te acompaño. Soy el demonio, el demonio que está en tu cuerpo. No, digo, yo no quiero tener demonios cerca de mí. Pero esa es la única cosa que me ha pasado. No, yo sí te digo, viví esas cosas. Y te digo, mi mamá a veces caía al fondo, ella desmayada a veces. Yo no sé si era la persona esta que supuestamente la bruja, o era el ser que no le había gustado que le hayan hecho la casa de segunda planta, no sé. Pero eso sí estuve pensando, ¿será ese ser que vivía ahí y no le gustó que le hayan construido su casa, le hayan cambiado sus paredes, o era la bruja que tenía envidia, o no sé, rencor, no sé? Pero era terrible, ¿sabes, Rubén? ¿Sabes? Te cuento, esto no es en México, esto me pasó aquí en mi país, en El Salvador. Perfecto. Sí. Pensé que había sido aquí en la Ciudad de México. No, la verdad que no, ¿para qué te voy a...? No, pues sí, espero que la gente que piense que estos cuentos, estas cosas que le cuentan a uno, que le cuentan a ti, no ven, que no piensen que son mentiras. Estas son cosas que han vivido, yo las he vivido. Lástima que no pueden ver mi corazón o mi alma y que les estoy contando lo que es la verdad. Y con esto lo que les estoy contando, yo les digo, existe, y lo que tiene que hacer uno es comentarle a Dios, pedirle a Dios, porque sí, yo siento que, acuérdese lo que le dijo Dios a Lucifer, te mandaré abajo porque este va a ser tu reinado. Sí, y lo cumplió. Lo cumplió, sí. Lo cumplió, y él es el que reina allá abajo. Hay que tener mucho cuidado con las acciones que uno tenga en la vida. Correcto. Se puede ir para abajo, Se puede ir para abajo uno. Se puede ir uno para abajo. Bien, ¿no? Ese es el trabajo de él, ahorita. El trabajo de él es llevar a cualquiera. Y a veces cuando uno tiene, creo yo, ¿verdad? Cuando uno tiene un ser que lo está protegiendo, un ser fuerte, una alma fuerte, entonces lo que es, se llevarse por querer se alimenta mejor. Ay, mi querido amigo, ya hasta descansaste después de haberlos platicado estas cosas, ¿no? Estas peripecias que viviste. Sí, la verdad. Mira, que sí. ¿El Salvador? ¿En qué parte del Salvador, querido amigo? Yo viví en la capital, en El Salvador. Ahí estuve en la colonia Matepec. Ah, ok, perfecto. Sí, ahí estuve. San Salvador. Sí. Ahí pasan muchas cosas. Ajá. Y créeme que a veces uno dice que... Y sabes, cuando yo estaba allá en El Salvador, yo pensaba que aquí en Estados Unidos estaba la mera mata, el mero gusanero del diablo. Así pensaba yo, porque yo escuchaba de que era lo más terrible que hacía en iglesias de la noche. Misas negras, ceremonias. Pero fíjate que yo estoy aquí y nunca me... ¿No te ha pasado nada? Nunca, nunca. O sea, uno puede pensar de que es diferente, pero la verdad que yo creo que en nuestro país también, porque es un poco más desolado, alejado a las cosas, ¿no? Yo creo que sí, mi querido amigo, y además de que uno es oriundo de por allá, como que aún está más enraizado para que le sucedan cosas, ¿no crees? Sí. O sea, sí, si correcto. Yo... A mí una cosa me pasó en los Estados Unidos igual, junto con el hijo de la dueña de la emisora de radio, a donde yo trabajaba. Había una pintura que yo debo pensar que alguien regaló a la estación de radio. La estación de radio era La Pantera, KFJZ La Pantera. Entonces había una figura, había una pintura de una pantera que iba caminando, ¿verdad? Entonces en esa ocasión Pepe, el hijo de la señora Luján, por cierto, en paz descanse, Pepe y yo estábamos sentados en el asiento, en el sillón que daba frente a esta pintura, y pues no me vas a creer, hermanito, que entre Pepe y yo tumbamos la pintura con la pura mirada. Bueno, dice, ya me cansó tu historia, Rubén. Ya mejor me voy. Bueno, ni modo, Carlitos. Ni modo, amigo, así pasó. Pero bueno, son de esas cosas que dicen, ah, qué barbaridad, qué poder de la mente tenemos, ¿verdad, mi querido Pepe? Y obviamente estaba recargada sobre un mueble y estaba recargada sobre la pared. Pero en esa ocasión estábamos los dos en silencio viendo la pintura y la tumbamos. ¿De veras? No le tiraron una pedrada o algo, no, con la pura vida. Saludo cordial, con muchísimo gusto, mi amiguita Carmelita Salvatore. Bueno, vamos a darle cabida a Valeria Dueñas Ramírez, nuestra amiga peludomaníaca. Buenas noches, Valeria. Hola, buenas noches. Amiga, bienvenida. ¿De dónde llamas? Es de Planeta. Planeta. Querida amiga, tienes una historia. Sí. Podemos empezar el programa con la tuya, ¿verdad? Sí. Adelante. Hola, amiga. ¿Qué pasó? Mira, lo que pasa es que ayer yo soy intercesora, ¿se podría decir? Sí, se me cortó la llamada. ¿Me dices qué eres, perdón? Intercesora de un amigo que hizo pacto con el diablo. Ajá. ¿Me entiendes? ¿Tú intercediste por él? No, él no puede hablar. Ya. Ese es un... ¿cómo te diré? O sea, tú estás hablando por él, díganos. Ajá, sí. Ay, okay. Adelante, amiga, sí. Entonces, ¿cómo se podría decir? Lo que ayer estaban platicando es de que tienen que sacrificar a personas y eso. Esa es una falta de tonterías, mentiras y todo. ¿Por qué no? ¿Me entiendes? Es que no te entiendo. ¿Puedes ser un poquito más clara? A ver. Sí. ¿Con quién platico? ¿Con quién platicas? Ajá. No entiendo. ¿Con quién platico? ¿Mi nombre? Ajá. Ah, Rubén García, servido. Rubén García. Sí. Rubén. Dime. A ver, te voy a platicar. Sí. Ajá. Mi amigo. Sí. Hizo un pacto con el diablo. Sí. Ajá. Sí. Eso de que sacrifican a las personas y eso es una falta de tonterías. Ok. ¿Por qué? Sí. Porque solamente él... Tengo 99 demonios. Él tiene 99 demonios. Ajá. ¿Quién es él? Y él es ilusión. ¿Quién es él? ¿A quién te refieres? A mi amigo. A tu amigo. Tu amigo tiene 99 demonios. Ajá. ¿Verdad? Sí. Ok. Sí. La pregunta es nada más muy sencilla, Valeria. ¿Por qué no está hablando tu amigo? Porque él no puede hablar. Él no se puede presentar, de hecho. Ah, ok. O sea, ¿no debe hablar o no puede hablar? Él no puede hablar. No puede hablar. Ok. No puede hablar de eso. Okay. Porque no se permite. Sí. De hecho... Él me está diciendo que no confundan el satanismo con el satán. Con el satánico. No se debe confundir el satanismo con el satánico. Exacto. Ok. ¿Qué es una cosa y qué es otra? ¿Qué te dice? Es una cosa. Sí. ¿Qué es otra cosa? El satanismo. El satanismo. ¿Qué es el satanismo? ¿Qué es el satanismo? Sí. El satánico es el que hace los pactos. Ajá. El satánico es el que hace sus pactos. Se desmiembra. Y el satanismo. Y es el que cuida. ¿Y para hacer un pacto? Sí. Primero tienes que saber tus fuertes. Primero tienes que saber tu peor temor. Hoy amanecí bastante, pero bastante malito para retener las cosas, para percibir, porque no entiendo nada, mi jota. Ahora sí. Ok. Es que de hecho él no puede hablar, ¿eh? Sí, pero lo escucho que te está diciendo cosas a ti. Sí. De hecho, es que él fue como su intercesor. Exacto, o sea, mira, lo que pasa es que él no se puede exponer, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí, claro, no, o sea, debe salir adelante. Ajá. Mira, de hecho, él, sí, tu, sí, él tuvo un problema, sí, por pasos, ¿sí? Por pasos. De hecho, a él se le cortó un dedo de un pie. Okay. Ajá. Se le cortó un dedo. ¿Y por qué? ¿Por qué se le cortó el dedo del pie? Por lo mismo, quedan pegos cerca. Dios santo. Dios santo. Ajá. ¿Sí entiendes? Uno mismo se vende. Uno mismo. Ah, no al diablo, obviamente. Y no sacrificas a nadie, ¿eh? Ajá. Eso sí, no, de que eso de que tienes que entregar una alma, tienes que entregar cuerpos, eso no es. Eso es mentira. Eso es mentira. Según la versión de tu amigo. Es uno mismo el que se sacrifica. Ah, ya, ya. ¿Se automutila? Exacto. Ese sería el término más adecuado para poder entender. Se automutila. Él se cortó un dedo del pie. Exacto. Dios santo, qué valor. Ajá. Y de hecho, sí, el demonio, ¿cómo? No se presenta. No se hace presente. No. Manda se hace a sus asistentes. Ajá, ok. Sí, porque se podría hacer Leviatán. Sí. Mardu. Mardu, sí. Ajá. Ellos son algunos demonios, los nombres, exacto, que estás mencionando son algunos demonios que pertenecen a una jerarquía menor a la de Satanás. De hecho, dice que el mismísimo demonio nunca se va a hacer presente. Ah, ok. Sí, eso sí, sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Él es el jefe, digamos. Exacto. Él no puede acceder, o sea, la gente no tiene, no puede tener tanta suerte como para poderlo, ¿verdad? Eso. Sí. Que sí, primero, sí, estudien y quién es mi clase. Mi clase, sí. Ajá. Primero se debe estudiar eso. Ajá. ¿Para qué? Para saber quién es mi clan de Clupli. Mi clan de Clupli. No, no. No lo estás pronunciando bien, ¿verdad? Ajá, sí. Así es. Oh, ok, ok, ok. Muy bien. Pues entonces, ¿y qué edad tiene tu amigo? ¿Qué edad tiene? 35 años. ¿Es casado? ¿Tiene hijos? ¿Tiene familia? Sí, tiene dos hijos. Ah, qué perfecto. De hecho, él no puede vivir con su pareja. Por lo mismo. Y su hija se llama Lorella. Lorella. Hija de Lucifer. Ninfa de Lucifer. Demonio con rango. Ya. Muy bien, qué interesante todo esto, ¿eh? Pero si nos hubiera gustado, querida Valeria, él no puede hablar. Yo lo entiendo, amiguito. Me lo han dicho como 20 veces, pero sí hubiera sido sensacional. Ahora, ¿por qué no puede hablar? Fíjate que hemos tenido entrevistas con varios satánicos y yo sí, sí, pero de hecho, las entrevistas con varios satánicos, o sea, No tendría. Bueno, sí, quizás. Bueno, yo no le vería así. Porque de hecho él se guarda mucho. Lo que pasa es que ya te estábamos oyendo. Sí. Y eso que decía el otro chico de que presentaba, que ponía cuerpos y eso. O sea, algo así. Entonces él me dice: es que eso es un asalto de mentiras. Ayer dices, ayer Valeria. Ayer fue eso, porque tratamos otro tema. Eran como las 11. 11 de la noche. No recuerdo que, ahorita checo la lista, ¿verdad? Pero no recuerdo que haya, y sobre todo que su relato fue de satanismo, o fue algo de satánicos, o algo. No sabes, no recuerdas. Tú no escuchaste el programa ayer, ¿verdad? Ajá, sí, ayer estábamos escuchando, de hecho seguimos insistiendo para que se interplazara la llamada con este chico. Para, o sea, insistieron para llamar aquí a cabina para poder salir al aire y no lograron la comunicación. Exacto. No se logró. Escucha, Satanás Obispo. Así es medio difícil poder hacer la... Es que yo nada más soy intercesora. Yo lo sé, mi querida amiga. Te entiendo y pues se pierde mucho tiempo en esto. Pues, Valeria, muchas gracias por habernos llamado. Gracias. saludos a tu amigo y pues seguimos adelante, mi amiga. Okay. Muy buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Isaac Fuentes Valdovino, Kansas City. Efectivamente, allá en la Unión Americana está con nosotros. Amigo Isaac, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias por haberme llamado, porque tenía mucho tiempo desde que estuve en México. Sí. Yo escuchaba al otro señor de allí con la mano peluda. Qué bueno, amigo. ¿Y cuántos años llevas ya en Estados Unidos? Ya llevo como 18. 18 años. Y a los, o sea, después de 18 años, pues seguías escuchando y escuchabas el tema y todo eso. Qué bueno. No, lo escuché un tiempo. Qué bueno. Lo escuché un tiempo en el 2003, aquí en Kansas. Muy bien. Pero quitaron la estación. Así es. Amigo, no estás de regreso con nosotros. Vamos a escuchar una historia tuya. ¿Qué te pasó, Isaac? Oh, fíjese que yo soy de ahí, de León, Guanajuato. Vientos. Y es una colonia de ahí, antes era un poblado, nunca fue rancho, que se llama San Pedro de los Hernández. Y cuando yo empecé a tener como uso de razón, tenía como unos 4 años, como en el 79. Yo me acuerdo que nos salimos de la casa de mi abuelo a una casa de una tía de mi mamá, de una tía que se quedó soltera. Tenía varias casas, entonces nos salimos, yo no sé por qué pasó, después mi mamá platicó que fue un problema entre cuñadas, ella y mis tías, y ahí empecé a tener yo un uso de razón, que en la madrugada yo me dormía con mi papá, era una casa grande y escuchaba pasos y pasos, todas las noches, sí. Y no, pues así pasó el tiempo, ya mi mamá vendió unas vacas que tenía, sí. Y hizo una casa enfrente de un arroyo que estaba abandonado y tiene otro río grande, ahorita otro río más grande. Sí. Y quedó eso y vivíamos ahí enfrente y había unos mezquites grandes y pirules altísimos. Era casi la última casa, se lo dio un tío. Y ahí ya empecé a crecer y ya empecé a ver yo cosas. Ya empecé a ver más cosas yo. Sí. Ahí en la calle y miré una señora. Esa vez miré una señora, ya cuando la otra vez ya nos cambiamos, ya tenía yo más años, unos 9 años, 8 años, miré una señora que, como viejitas que andaban en el viento, no pisaban el suelo. Y yo le explicaba a mi mamá, y yo le decía que miraba y decía que no era cierto. Yo la miraba, pero no le miraba la cara, y que se asomaban por la ventana, y así pasó el tiempo, ya crecí, y como por ahí por el 92, me ha sucedido ya más cosas. Yo le platicaba a mi mamá y ya crecí, dijo mamá, ¿sabes qué, hijo? Te voy a llevar con la señora. Y ya me llevó con la señora y me dijo la señora que yo tenía sombra para eso, y le dijo mi mamá, es que lo han asustado, yo también he visto cómo pasan las sombras por aquí en medio de la casa. Ahí es puros terrenos de puros tíos, de puros primos, así, nadie tenía que entrar ahí, en eso, toda esa cuadra, era pura familia. Y un día ya como en el 93, miré, sentí algo feo, se me subió el muerto, lo que es el muerto, y estaba yo a un lado de mi hermano, en los que era un hermano más grande, en una cama, él se quedaba en una y yo en otra, y yo me estaba ahorcando, y desperté, y ya no pude moverme, y yo empecé a gritar, y a gritar y a hacer, pues no sé, se me sentía muy mal, nunca había sentido tan feo eso, sentía unas manos que me apretaba el cuello, y entonces me desperté, estaba yo consciente, pero como entre dormido y consciente, entonces yo le, ya me paré, así todo asustado, ya no sabía ni cómo, no sé ni cómo me paré, le dije a mi hermano, hey, alguien me estuvo ahorcando, dice, yo pensé que estabas jugando, como tú eres medio juguetón, dice, no, ¿a poco no sentiste, hermano? Yo le decía, dijo, sí, oye, pero yo pensé que tú estabas jugando. Voy a la pausa, espérame tantito, voy a la pausa. Amigos, continuamos. Isaac Fuentes Valdovino, Kansas City, continúa con su historia. Amigo Isaac, te escuchamos. Sí, oh, sí, pero de eso que le estoy diciendo. Sí. De ahí, allí, cuando se me subió el muerto, después me empezó a subir. Sí. A diario ya hasta tenía miedo, pero lo peor fue una vez que, si eso no quisiera hasta ni recordarlo. Ajá. Por mi madrecita, que Dios mío, que no quiero que a nadie le pase eso. Ajá. Estaba ahí un día dormido y desperté y tenía yo a alguien arriba y me estaba otra vez ahorcando, y que lo veo y que le agarro las manos y no podía hablar. Le agarré unas manos huesudas. Dios mío, a nadie quiero que le pase eso. Le miré los ojos rojos y yo traté de hablarles a la mano peluda a ver si había alguien que me quitara todo eso, porque cada ocho días, cada semana, ¿qué pasó? O a veces cada ocho días se me subió el muerto y trataba y no entraba yo en México. Ajá. Pero esa vez que estuvo espeluznante, a nadie le recomiendo. Ajá. A mi peor enemigo. Se lo deseas. Se lo deseo, ver. Por Dios, yo bien. Soy creyente, que bien. A nadie se lo recomiendo. Isaac. Que miré los ojos rojos. Isaac, ¿cómo termina esta que fue la peor pesadilla que has tenido? ¿Cómo termina esto? Empecé yo a rezar con mi mente. Bien. Y empecé a tratar de gritar. Sí grité, pero como que me tapaba la boca. Ajá, porque sí. Se me agarraba del pescuezo y le agarré las manos. Y recuerdo que eran las manos huesudas. Sí. Y tenía los ojos rojos y me decía, él me hablaba, la persona esa, pero haga de cuenta un cassette al revés. Sí. No le entendí lo que me dijo, no le entendía lo que me dijo, no le entendía, me decía las palabras como al revés. Y cuando empecé a rezar, Dios mío, sí. Y a Dios y a la Virgen, miré cómo se paró y atravesó la pared de su casa. Miré, era una persona alta. Ajá. Era una persona alta, era una sombra alta. ¿Una persona o una sombra? Era una sombra alta. ¿O una sombra? Era una sombra. Pero se le miraba que era de aspecto alto. Pues sí. ¿Tenía forma esta sombra, Isa? Tenía forma como de hombre. O sea, de un cuerpo humano. Sí. ¿Verdad? Porque no es un cuerpo humano, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? No era un cuerpo humano, pero yo le atenté las manos huesuda. Ajá. A la y los sombra, ojos eran rojos, a la sombra. A la sombra le sentiste las manos. Las manos, yo se las toqué, eran unas manos como largas, huesudas. Sí. Y le miré los ojos rojos. Sí, claro. Vale. Sí. Pero esto ya termina, querido amigo, ya terminó, ya no te sigue pasando esto. Aquí en Kansas nomás me subió dos veces y hace poco, como yo vivo solo, miré un niño aquí, como un niño... Aquí en el baño, yo vivo solo aquí en Kansas City. Sí. Visita, vino un amigo y trajo a su familia esa vez. Y vinieron de visita. Sí. Y se quedaban en la sala, yo estaba en el baño. Sí. Y entonces, nomás lo que me pasó hace poquito fue de que miré un niño a un lado del baño, de la puerta del baño. Sí, le apareció. Pero yo pensé que eran los hijos de él, pero que me asomo, le grité por su nombre. No, estaban bien dormidos en la sala y nunca se pararon, eran las 6 de la mañana, no, y se levantan muy tarde. Pero fue lo único que me pasó ya más. Qué bueno, no. Amigo, y ya tiene mucho tiempo de que te pasó el último evento, digamos. El último, no, hace como 2 meses del niño, que miré el niño, sí. Un niño... Hace dos meses que vinieron. Okay. No ha pasado mucho tiempo. No ha pasado. Pero eso de la sombra, eso a nadie se lo decía. Ay, mi querido amigo, qué momentos viviste, de veras, como para volverse loco, tantísimo. Entonces, de México, o sea, en México todo sucedió en León, Guanajuato. Sí, allí en una colonia muy vieja que se llama San Pedro de los Hernández. Ya, San Pedro de los Hernández en León, Guanajuato. Sí. Hay mucha gente que nos escucha, allá muchos paisanos tuyos. ¿Tú eres originario de allá, Isaac? Yo soy originario de ahí, de León, Guanajuato. León, Guanajuato, perfecto. Nacido y crecido ahí. Claro que sí, amigo. Muy bien. Pues Isaac, amigo, muchas gracias. Afortunadamente esto, pues ya nada más lo de la aparición del niño, pero lo fuerte lo viviste en León, Guanajuato. Y sí, ya terminó, afortunadamente. Te agradezco mucho. ¿Vas a mandar saludos, Isaac? Sí. Para le mando saludos a todos los de ahí de mi colonia de San Pedro de los Hernández. Bien, a todos los de León que nos escuchan ahí. Hay mucha gente que nos escucha aquí en Estados Unidos. Hay mucha gente de León, Guanajuato, de donde quiera salen. Perfecto. Ahí salúdanoslo, por favor. Nosotros les mandamos el saludo. Okay. En Chicago, en Dallas, donde quiera hay gente de León. Donde de quiera León, que estamos aquí en Estados Unidos, hay de León. Cuídense mucho, don Isaac. Vamos a seguir con el programa y te agradezco mucho que hayas llamado a mí, ¿no? Igualmente. Buenas noches. Muchas gracias.